P.O.D. Boom. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy viernes. Y nos vamos con las peticiones. Nuestra coleguita Andy, más conocida como la mujer flexible, nos pide a Shine Down, Adrenaline. Down y su tema Adrenaline, petición que nos hace Andrea desde Asturias. Al igual que también nos decía que si cabía, pues que la pusiéramos. Y cabe. Nos pide a los Skin Alexandria y su rock mix del tema The Death of Me. I'm alive. versión rock mix del The Death of Me. Ellos son Asking Alexandria, a petición que nos hace Andy desde Asturias, en estos dos temitas que hemos puesto para empezar. Y más peticiones, nos vamos ahora para Alicante, para Villajoyosa, donde nos escribe Sekun a nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos pide a los Dover, Seagull. No one's gonna make it happen, Seagull. No one's gonna do anything for you. Don't you realize you don't belong here? No one's gonna do anything for you. No one's gonna make it happen, Seagull. Gonna play the game for you. Don't you realize you don't belong here? No one's gonna do your thing for you. And I woke up, he was there. Oh, this life is over now. I don't need death. Seagull, ellos son Dover, desde su segundo álbum The Bill Came to Me, y también Sekun nos pide otro temita, ya sabéis que vamos de dos en dos con él. Y nos pide a Ninja Dolls, Who Am I Fooling? I should give up the smoking and I should join the gym. For fish shops and fifth day out of sexy giant slim. I learned healthy cooking, it's gonna be my thing. But first I have the pizza with extra everything. When the heat is right, I'll make it count. No one will get me down. I'll show everyone, you will see. I'll go on hating war. I still want you to believe, but I know it's just a dream. I am just like you, no matter what I try to see. When the heat is right, I'll make it count. No one will get me down. I'll show everyone, you will see. I won't go on down. Who am I fooling? About 100 hours to sit in someone's lap. You better live this day like it's gonna be your last. Well, I've spent my whole life like it's got no fucking past. Where did he? Who Am I Fooling? Ellas son Ninja Dolls. Petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y siguiendo con ese rollo fiestero, nos vamos con Flowing Molly, Drunken Lullabies. Lullabies, esas nanas de los borrachos. Ellas son Flowing Molly. Llegamos a las 3 de la tarde, 27 minutos. Cambiamos un poquito de rollo y nos vamos a un gran álbum llamado Power Plant. Disco de Gamma Ray, Anywhere in the Galaxy. We'll be right back. Anywhere in the Galaxy. Ellos son Gamma Ray desde su álbum Power Plant y continuamos con la que no nos puede faltar nunca los viernes. Fue consagrada en su momento hace muchos años como la canción de los viernes y hasta que no venga nadie y quiera destronarla, pues ahí sigue. De parte de Pizarro, para todo el mundo, Iron Maiden, Fear of the Dark, miedo a la oscuridad. We'll be right back. Directo a Iron Maiden, Fear of the Dark, miedo a la oscuridad. Para todo el mundo de parte de Pizarro, nuestra canción de los viernes. Y seguimos 3 de la tarde y 41 minutos. Y turno ahora para Helloween, Future World. Take a trip with me to future world. And you're running through your life, and you don't know what the sense is. Come and look how it could be in future. One day. Halloween y su gran tema Future World. Y continuamos a 15 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Ahora recordando a uno de los más grandes, Ronnie James Dio. Y ese arco iris en la oscuridad, Rainbow in the Dark. Rainbow in the Dark, él es el gran Dio. Y nos vamos con una petición que nos hace Manu Tálica, que nos llama al teléfono 971-19-18-23. Y para todos los viejunos, Barricada, Animal Caliente. Atrapado en la noche, vigilante de la oscuridad, sin decir adiós, frente al cansancio de no poder más, se duda de sí misma, que utiliza para ganar, sin cerrar los ojos. déjate enamorar. Como animal caliente, su lengua violenta tu boca. Invisible caricia, déjate arrastrar por la noche. Utiliza para ganar, sin cerrar los ojos, déjate enamorar. Deja correr la noche entre tus dedos sin hablar, antes que rompa tu vida. Animal caliente, ellos son Barricada y hasta la petición que nos hace Manotálica a través del teléfono 971-19-18-23. Y dentro de muy poco tendremos ya en nuestras manos el nuevo disco de los granainos Azrael. Pero tenemos para aquí un adelanto. Uno, y quien dice uno dice dos. Más allá del cielo. Cubre todos tus logros, ahora ya. Gabriel y su tema Más allá del cielo, un tema que Mark Riera, su cantante, ya compuso hace tiempo en su otra banda, en Dark Elf, y que se lo llevan. El disco de los Azrael, que lo tendremos con mucha suerte el mes que viene ya en nuestras manos. Y a ritmo de Warcry y la vieja guardia, recogemos y nos vamos, pero volvemos el lunes. Tenemos ya por fin el fin de semana para descansar y el lunes estamos de nuevo aquí de vuelta. Puntuales como siempre. Somos la vieja guardia, los recoños. Aquí en Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones ya para el lunes. Nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo clubdecoleguitas@radioexit.com, en las redes sociales en Facebook como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un gran placer acompañaros. Y que paséis todos un buen fin de semana. Os dejo ahora con Selector Bogdan y su Regulation Show desde las 4 y 5 minutos hasta las 6 de la tarde. ¡Adiós! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee!